Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com o acércate a conocernos en calle 10 entre 147 y 148, número 4798. Vos podés, sumate. ¡Oh! ¡Por los bigotes de Cook! La comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo, 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio Con Todo, 102.5. ¿Quieres aprender música, teatro, murga, percusión o inglés? Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222, de la Centro Cultural de la Juventud. Buen día a todos. Buen día, Luigi. ¿Cómo estás? Buen día, Carol. ¿Cómo anda? Bien, todo bien. Buen día a todos los que nos están escuchando. Esta linda mañana de hoy, las 10 y cuarto de la mañana casi. Vamos a empezar con algunas noticias del día de hoy y que surgen en la semana. ¿Te empiezo a contar, Luigi? Dale, noticias. Carol. No se entiende un paro a un gobierno que hizo tanto por los trabajadores. El titular del bloque, de Frente para la Victoria en Diputados, afirmó que no se entiende la actitud de Moyano en decretar un paro con movilización a un gobierno que ha hecho tanto por dignificar el trabajo y los trabajadores. Agustín Rossi cuestionó a Moyano al decir que se para frente a un gobierno que tiene 9 años de gestión en la Argentina, que ha generado 5 millones de nuevos puestos de trabajo y que ha bajado la desocupación al mínimo histórico en los últimos 20 años. Además, destacó que el gobierno ha mantenido las paritarias durante estos 9 años de gestión, no las ha suspendido ningún año, no ha congelado sueldos, no ha cercenado los derechos de los trabajadores, sino que por el contrario, en muchos casos, los ha ampliado y tiene políticas activas permanentes de defensa del trabajo. Bueno, esto es un poquito de lo que viene pasando con esto de las movilizaciones. Se viene un paro mañana, ¿no, Luigi? El miércoles, sí. Mañana. Es un tema, ¿no? Moyano. ¿Cómo se...? La verdad que... Igual yo pienso que de un lado y otro como que hubo un chispazo de un lado y otro. No, bueno, por el tema, bueno. El reclamo, creo, de Moyano, creo, es legítimo, ¿no? Que es... Claro, sí. Que se baje el mínimo no imponible y el impuesto a las ganancias. Que sí, que el... sí, pero o sea, no sé si es el medio, cómo lo... No, sí, el medio ¿cómo que lo está... hace? Que creo que ahí es donde Moyano se está equivocando. Creo que lo está usando más como algo más político personal. Sí. Digamos, ahora están las elecciones de la CGT. Está, digamos... No anda muy bien en las elecciones, creo que Creo que Caló, eso es lo que está buscando. En la UOM están teniendo más apoyo, más fuerte de los otros sindicatos, de los otros gremios, para que ocupe el lugar de Moyano. Sí, a veces también salió una nota, ¿no?, que se cada vez se bajan más sindicatos en el paro, en este paro. Así que yo creo que eso es lo que está haciendo, con todo esto que está haciendo, lo que está logrando es eso, ¿no? Creo que se están bajando ya varios sindicatos para el paro de mañana. Y hay una nota que decía que si la presidenta, o sea, atendía esto, todos íbamos a ir mañana a la cancha sin inconveniente. Es como que está queriendo parar el mundo, ¿eh? Porque la verdad que caga todo. Si él hace el paro, ¿no, Luigi? Y sí, digamos, pero tampoco... ¿Qué es lo que no habría? Hay muchos gremios que no están de acuerdo con mañana el paro. ¿Qué no habría si hace y el paro? Lo que sé, los ferrocarriles siguen andando. La Unión Ferroviaria no apoya el paro. Después la UTA tampoco apoya el paro. Los bancarios, no sé muy bien el tema de los bancarios, pero sé que los bancos están abiertos. Los subtes. Alguna línea sí, de subtes sí se están saliendo al paro, porque algunas son de la CTA de Micheli. Ah. Pero otra no. Y bueno, vamos a ver cómo sigue esto en el día de hoy y de mañana. Vigilia en Puente Pueyrredón a 10 años de los asesinatos de Costecchi y Santillán. Organizaciones sociales y políticas realizan desde las primeras horas de la madrugada de hoy una vigilia en la base del Puente Pueyrredón, que culminará al mediodía con un acto. En el acto del mediodía estarán presentes Alberto Santillán, el padre de Darío, y Vanina Costecchi, la hermana de Maximiliano. La vigilia fue precedida de una emotiva marcha de antorchas desde la estación Avellaneda, que pronto cambiará su nombre y recibirá el de Darío y Maxi en homenaje a los dos jóvenes asesinados el 26 de junio del 2002, hasta el Puente de Pueyrredón, de la que participaron más de 2.000 personas. Según Pablo Solana, referente del Frente Popular Darío Santillán, la vigilia se fue instalando año a año. Al principio era pasar la noche en la base del puente para amanecer el 26 de junio, empezando el homenaje de esta triste jornada desde temprano. Después se fue rodeando la jornada previa de actividades culturales y terminamos haciendo cada año el día previo una jornada completa de actividades con amplia participación popular y a la noche una marcha de antorchas, un momento muy emotivo. Bueno, qué bueno esto, ¿no? Ayer yo no pude ir, tocaron bandas, hubo... Sí, ayer tocó en el... Non Palidense, Charla Rasta... Gardelitos. Ah, ¿también? Decían, no sé, yo no fui, pero decían que iba a tocar Gardelitos, iba a tocar... Sí, hay bastantes... La Pastilla también. Está muy bueno. Sí, está bueno, porque... recordar que a 10 años fue la muerte de dos militantes populares. Sí. De Dios Santillán y Maximiliano Costecchi. Que bueno, retornemos la época en la que aconteció los acontecimientos. En la que sucedió los acontecimientos. En el 2002, en plena crisis. Sí, 26 de junio del 2002. Y bueno, después de una gran crisis en 2001, ya con la toma del gobierno de Duhalde. Bueno, Duhalde creo que no... También no... No escuchaba los reclamos de populares. Claro. Y respondía con una forma bastante represiva a esos reclamos. Que era por más planes sociales, una época difícil para el país, en la que no había fuente de trabajo y bueno, la población en su mayoría tiene que sobrevivir. Sí. Y bueno, Costecchi y Santillán, que eran dos militantes populares, creo que estaban en el MTD. Movimiento de Trabajadores Desocupados, cayeron en esa lucha, ¿no? Por esos reclamos, que ellos tienen el pensamiento de una patria más justa y más equitativa y igualitaria para todos. Así que es bueno recordar a 10 años de y eso. Que hoy en día no hay nadie todavía juzgado por este caso. Sí, solamente están jugados los autores materiales, que eran los policías Flanchotti, que era el comisario que estaba a cargo del operativo, y creo que 6 policías más. pero ahora Franchotti creo que está con... Está... Lo cambiaron de cárcel. Ahora está en una cárcel donde está más cerca de la libertad que estar adentro. Creo que le habían dado condena perpetua, no sé. ¿Cuál fue la condena que le habían dado? No me acuerdo bien. Tengo que chequear eso, pero creo que debería estar mucho más tiempo en la cárcel, ¿no? Un compañero, Adrián Nicolás, escribió unas palabras lindas. Si querés, te las leo. Bueno. Dice: no queremos héroes, queremos compañeros que estén junto a nosotros construyendo. No queremos mártires, queremos compañeros caminando junto a nosotros, empujándonos en el camino de la liberación. Pero tenemos héroes y mártires. Los tenemos porque nos quisieron pisar y nuestros compañeros nos lo dejaron. Se interpusieron entre nosotros y las botas bobas que sirven siempre a los otros, a los que tienen mucho y quieren mucho más. Nos los sacaron, se los quisieron llevar, desaparecer, hacernos olvidar. Pero nuestros héroes, nuestros mártires, esos compañeros que no nos dejaron olvidar, que nos abrieron el camino y nos enseñaron a caminar, nos piden, nos exigen que no tengamos miedo a las botas, que seamos grito de lucha y dignidad, revolución y liberación. Sí, bueno, una linda palabra de Adrián Nicolás. Está acompañado de un dibujo que está muy bueno. Dice: arderá la memoria hasta que todo sea como lo soñamos. Sí, yo también la tengo en el muro de Facebook. También, la verdad, muy bueno. Un lindo dibujo de Massimiliano Costecchi. Bueno, Luigi. Hagamos un... Escuchemos unos temitas y después seguimos con más noticias. Vamos con el tema Bicho de Ciudad. Dale. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, lo imagino algo mejor. Respiro hondo y tomo el vino. Y no te asustes si me río como un loco. Es necesario que a veces sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, nos encandila con lo que está por venir. Cielo para mí, voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. Bajo un árbol me refugio del calor, en el silencio escucho el río. Si me río como un loco,

Aprendí muy bien que mirar atrás mata lentamente. Y aprendí también que no recordar lastima fuertemente. Mis heridas sangran, el cerebro empaña aún tus lamentos. Yo aprendí a vivir con estas cruces cada día más adentro. Luces que te alumbran. Quiero descansar. Mi cuerpo está mal y está en penumbras. Solo espérame a la orilla de algún río azul. Descansado. Descansado. Está mal y está en penumbra. Último acto, tercera temporada. Bueno, hoy es martes, Luigi, ¿se viene el último acto? Sí, hoy está último. Último acto, a las 9. A las 9. De 9 a 11. Vamos Martín a estar escuchando. Vivas y Mario Alessandrini. Escuchando un poco de música. Buena música. Condimentada, como ellos dicen. Bueno, y se sumó un taller más al Centro Cultural. ¿Ah, sí? De la juventud. ¿Cuál? Sí. Se empezó el curso de tejido. Ah, mirá. De nivel inicial. Los jueves a partir de las 3. De 3 a 4. Te puedes inscribir en el mismo centro cultural. La calle 144A entre 22 y 23. Número 2222. O entra al Facebook, que es CCJ Verazategui. Y de ahí sacas, bueno, el mail es centrocultural.com. Acércate a este, o si no, también podés tener taller de artes visuales para adolescentes, que se dan los lunes a partir de las 6 de la tarde, o el taller de guitarra los martes a partir de las 4. También está el taller de fotografía los jueves a partir de las 6 de la tarde. También tenemos apoyo escolar los jueves de 4 a 6 y los viernes de 9 a 11. Está el taller de porcelana fría los viernes a las 5 y media, el taller de inglés los sábados a las 4 de la tarde y el taller de murga los domingos a las 5 de la tarde. Como te dije, puedes entrar al Facebook CCJ Verazategui o ir al Centro Cultural 144A entre 22 y 23, número 2222. Frente a la Placita de la Paz. Mira qué bueno, un taller más, así que... Un taller más. ¿Cuántos son? Ya van. Y ya son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 talleres. Oh, ahí. Ya estamos. Ya estamos, en el Centro Cultural de Recoleta, Poroto, al lado nuestro. Y también, ¿por qué no? Si querés tenés alguna propuesta de programa radial, querés hacer algún programa de lo que quieras compartir, puedes venir a acercarte a la radio. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. O puedes entrar al Facebook de la radio, que es Comunitaria con Todo. O nos puedes llamar. ¿A dónde nos puedes llamar? ¿A dónde nos pueden llamar, Luigi? Te lo digo yo mejor. Al 3750-2211. Muy bien, Carlos. Ahí siempre atenta, siempre atenta. Quería que deja vos, si te lo sabía de memoria. Bueno, si querés hacer un programa o querés hacer algún taller, te puedes acercar a estos medios. Bueno, Luigi, estamos... ¿querés que te diga hoy cómo va a estar la temperatura hoy? Está lindo hoy, ¿eh? Decime. 10 grados, 9 está haciendo, y la máxima para hoy es de 18 grados. Mañana más lindo, Marce. La máxima es de 20 grados. Pero va a estar nublado para mañana. Y el jueves tenés que preparar el paraguas, Luis. ¿El jueves qué? Hay que preparar el paraguas. Hay probabilidades de lluvia. Bueno, que se cae paraguas. ¿Hay densidad de vientos, Carol? Sí. Mañana hay vientos moderados del sector norte. Hoy hay vientos leves. ¿Eh? ¿Cuántos kilómetros? Dale. ¿Cuántos kilómetros por hora? 10 kilómetros. Ah, bien. Hoy. Y bueno. No hay mucha humedad, 78%. Ah, estamos bien. Poquito alta, pero bueno. A comparación. Ahí ya que tuvo peor. Sí. A ver, Garo, contanos, ¿cómo va la semana? A ver. Bien, bastante tranquila. Bien, qué sé yo. Bien. Más o menos. Mañana tengo dos parciales, así que... ¿Dos parciales? ¿De qué? A ver. de sociopolítica y recreación. Mira, los haces de tuya y educación física, ¿eh? Obvio, no es todo, no es jugar todo a la pelota. Jugar al matasapo, jugar a un par de vueltas a carnera y nada más. No, no. Ay, hay que estudiar también. ¿Cuántas vueltas te da vos? Capaz, digamos, la rigoló. ¿Cuántas vueltas le das? Así corriendo. ¿La rigoló? Sí. O sea, nunca fui a correr la rigoló. Pero cuando tenés que entrenar, ¿cuánto haces? Y ponele el, ¿viste, de Domínico? ¿El qué? El campo de Domínico, ¿viste? Ah, el campo de Domínico. Bueno, no sé, damos 5 vueltas. No, tampoco no mucho. 5 vueltas. No sé, creo que tiene 400, creo que tiene. ¿La rigoló? No, Domínico. Ah, Domínico. Me parece, sí. Sí, eso. Otra vuelta corrí 7, ojo. Pero corrí... Ah. 4 al principio. Estaba hacia full. No, pero corrí 4 al principio y 3 al último. Pero no lo hacen mucho correr, no es puro. Puro correr, puro ejercicio. Hay otras cosas también. Vamos a ser docentes. Nos preparan para ser docentes, sí, no preparadores, bueno, físicos. Pero tienen que ir a la par, sí, con los alumnos. Tienen que ahí incentivar a los alumnos, tienen que estar al lado. Sí, obviamente. Con los pibes. ¿Vos, Luchi? ¿Vas a la facu hoy? No, hoy no, ya fui ayer, así que... Ah, ¿no vas todos los días? No, hoy todos los días. Voy lunes, miércoles y jueves. Ah. Y mañana parece que hay algunos que se van a ir al paro, ¿no? Sí, algunos docentes de la CTA, Micheli, ahí creo que... Dicen, bueno, no, acompañamos el reclamo y acompañamos con actos, pero no movilizamos si está en la mesa de enlace firmando, se está apoyando o apoyando. ¿Sabes que el domingo, Luigi, fuimos a La Medio Plata? Medio confuso, están, pero no están. El domingo te estaba contando, fuimos a La Plata a ver una exposición de Ana Clara Mesa. Ah, ¿fueron? Sí, la verdad que estuvo muy lindo. Es un centro cultural de La Plata. Es muy lindo el lugar y muy lindo estuvo la exposición. Las 50 mujeres muestran, creo que era, se llamaba. ¿Cuándo fue? El domingo fue. Ah, el domingo fue. El domingo, sí. Ella estuvo ahí, expuso un dibujo muy lindo, una nena, así medio raro. Y había otras, también hubo música en vivo. Yo llegué a ver una banda de 3 chicas, era todo de mujeres. ¿3 chicas? Sí. Estuvo muy bueno. Muy bueno, la verdad. ¿Y por qué no me invitaron? No sabía, Luis, yo pensé que sabían todos. No, yo no sabía. Sí, encima Antonella fue al centro cultural, se juntaba con Tuti y Tuti iba a ir, pero al final se quedó estudiando. Primero el estudio. Yo pensé que sabías. Y fuimos solas con Antonella. Fuimos las dos solas. Nunca piensan en el pobre Luis. Bueno, la próxima te prometo alzar. ¿Vamos a escuchar algún temita, Luis? Bueno, ahora hablando de esto, de... ¿Qué dijiste de la banda de chicas? Sí. Ahora tiene un tema de también de chicas. A ver. Buena. La banda Femina, se llama. No sé si la conoce la banda. No la conozco. A ver, vamos a escuchar. Bueno, hablando de música, bueno, los anteriores temas en el bloque pasado. No lo dijimos, pero. También pasamos un tema de sucesos de Cuarto Oscuro. Ah, es verdad. Del amigo Maxi, sí. Que próximamente muy lindo va a tener un programa. Estamos esperando a Maxi con ansias. Aquí vamos con los temas. Dale. Consiguiendo noche desolada. Me falta el mato criollo y sollozo por las ansias de morder esos rollos. Que conste que te en serio, melancólico misero, en mi cama y en el espacio que te echa tanto de página www.radiocontodo.blogspot.com. Tensión en Bolivia. Anoche seguía en todo el país el motín. Uy, se escucha muy mal, Luigi. ¿Qué tocaste? A ver ahora, ¿me escuchás? Bueno, empiezo a leer la noticia otra vez. Tensión en Bolivia. Anoche seguía en todo el país el motín policial que ya lleva 5 días en reclamo de mejoras salariales. Aunque el gobierno de Evo Morales reconoce la justeza de este reclamo, las negociaciones continúan detenidas, mientras algunos ministros y hasta el vicepresidente Álvaro García Linera aseguran que hay en gestión un golpe de Estado. Morales se niega a sacar al ejército a las calles para cumplir funciones de patrullaje y seguridad ciudadana, porque podría derivar en un enfrentamiento armado de uniformados contra uniformados, como en febrero de 2003. La derecha está buscando muertos y compañeros. No vamos a prestarnos para que haya muertos. Entonces, hermanas y hermanos, vamos a defender este proceso, somos parte de este proceso y vamos a defenderlo hasta las últimas consecuencias, dijo el presidente el domingo por la tarde, luego de que la tropa policial desconociera el acuerdo firmado por sus dirigentes con el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en la madrugada de ese día. Respondieron a la convocatoria del presidente Morales las organizaciones campesinas que lo apoyan incondicionalmente. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia. ¿Qué quien nos mete, eh? Estamos... No, vamos a estar tranquilos en Sudamérica. Sí, me pasa algo toda la semana. América Latina... Bueno, en Bolivia, bueno, Evo ya tiene un... una crisis con la policía, no digo, no nacional de todos lados, sino de unas áreas específicas del país, ¿no? La parte de Santa Cruz, Cochabamba, toda esa zona que siempre fue conflictiva para el presidente Evo. Y digamos que hay que ver cuáles son las intenciones de los policías, si de verdad que están luchando por el incremento de su sueldo o solamente pertenecen a un plan de desestabilización de otros, digamos, intereses aparte, ¿no? Claro. Más de la zona de Santa Cruz, mire que ahí está más o menos la oligarquía de Bolivia. Digamos, hay que ver cómo serán los acontecimientos a seguir. Vamos a ver. Pero cómo sigue el tema. Hay unos cruzamientos entre seguidores de Evo y algunos amotinados ahí de la policía, pero espero que no llegue a más, ¿no? Sí. Y que, bueno, sabe Evo que siempre tiene cuenta con la ayuda de los presidentes de Sudamérica, con Cristina, con Chávez, con Correa, con Vilma. Así que está bueno eso, ¿eh? América Latina todo junto, unido. Muy bueno. Igual no es la primera vez, ya a Evo ya lo quisieron desestabilizar y sacarlo del poder, pero no han podido y tampoco van a poder, digamos. Tiene un gobierno que lo banca la mayoría, así que vamos a ver cómo será. Y también, o sea, lo bancan las mismas organizaciones campesinas, ¿no? Sí, también. Luego del golpe parlamentario en contra de Lugo, sus partidarios se organizan. 4 días después de la abrupta destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo, movimientos sociales y simpatizantes del líder articulan una protesta para intentar revertir la medida o al menos anticipar las elecciones presidenciales en Paraguay. Hasta el pasado lunes, las manifestantes contra la caída de Lugo se concentraban delante de la televisión pública paraguaya en la capital, Asunción. Ahora los líderes de los movimientos sociales sostienen que en los próximos días reunirán a sus miembros en los distintos departamentos para iniciar una protesta hacia la capital. En tanto, el expresidente paraguayo Fernando Lugo anunció ayer que dará continuidad a su gabinete para controlar al nuevo mandatario Federico Franco. Con el apoyo de los países de la región, el exmandatario confirmó que asistirá a la reunión del Mercosur poco antes del amanecer. Se reunió con lo que fue su gabinete hasta el viernes. Bueno, como ya sabemos, continúa la resistencia. Y hablamos, ¿no? Bueno, anteriormente, el golpe parlamentario en contra de Lugo, que no fue de un día, bueno, su juicio fue de un día para otro, pero eso ya lo venían planeando ya de hace mucho tiempo atrás. Simplemente que buscaban una excusa o armar algo como para que se den las condiciones para ese juicio, digamos, inventado. Y bueno, y los manifestantes están desde el viernes, ¿no? Sí, están desde el viernes, que también hubo incidentes después que, bueno, en el Senado se votó ahí en el juicio político por la... Es un juicio, digamos que un juicio en un día no se puede hacer. En un día votaron que fue culpable de, digamos, de mal desempeño en sus funciones y atentar contra el bienestar ciudadano. Y tuvo, la verdad que los senadores, tuvo creo que... Anoche 28 o 38 en contra y después 28-38 a favor de la destitución y 4 en contra. Digamos que... La parte política siempre la manejaba su vice, más o menos, todas las alianzas políticas. Lugo era más presidente de las organizaciones sociales. Ayer un compañero puso en el Facebook también que acaban de cortar el UNICI, el medio de comunicación que tenían para contar a los compatriotas lo que realmente estaba pasando en Paraguay, que es el golpe de Estado parlamentario. O sea que los golpistas acababan de cortar el cable de fibra óptica de la televisión estatal. Sí, la verdad es que bueno, la televisión estatal de Paraguay tiene muy poco tiempo de estar. Se creó hace 6 meses nomás. Y digamos que fue como un avance contra los medios privados, porque eran todos medios privados. En Paraguay no había una TV pública, como nosotros tenemos acá. Hace 65 años que había una TV pública. Bueno, yo en Paraguay no había. Qué loco, ¿no? Medios privados que la mayoría respondían a su vice, que fue el principal responsable de la destitución de Lugo. Digamos que al poco del golpe a Lugo, lo primero que fueron a intervenir fue la TV pública. Claro. Que hablaba, apoyaba a Lugo. Ahora, bueno, ahora están haciendo. Hay un programa, micrófono abierto, dice. No, micrófono abierto. Todos los días a las 5 horas en este programa. Participa, da su opinión. Claro, donde todos los referentes sociales, políticos, universitarios, trabajadores pueden hablar por la radio y ser escuchados por los medios de otro mundo, de todo el mundo. Según dicen, hay todo día 10.000 personas en la puerta del canal. Y después algo también de los medios de comunicación, hay un programa que se llama Algo Anda Mal. Ah. También fue de una cobertura sobre lo que pasó en la masacre de Curuguaytí. Un enfrentamiento, hay que ver si fue un enfrentamiento de verdad o si fue armado por terrateniente de ahí del terreno, Blas Riquerme, contra los campesinos que ocuparon ese terreno, porque la verdad que no tienen tierras. Vos pensás que en Paraguay el 88% de la tierra es en manos solamente del 2%. Y muchas de esas tierras fueron otorgadas durante la dictadura de Stroessner a una muy minoría de personas, de familias oligárquicas. Claro. Forma de decir. Y digamos que Lugo, parte apoyada esa toma de tierras y estaba planeando una reforma agraria próximamente. Creo que la oposición a Lugo era muy fuerte. Después de Lugo, en estos 3 años que fue presidente, no pudo estructurar una rama política propia fuerte. Que contaba con el apoyo de organizaciones sociales y una parte de curas tercermundistas. Bueno, también es un tema que vamos a estar hablando. Lugo. Que Lugo fue un obispo. Ah, sí. Sí, un obispo en Paraguay que dejó de ser obispo para ser presidente. Bueno, vamos a estar hablando de estos temas durante la semana. Sí, hay que. Creo que es un tema importante. Sí, sí. Y bueno, también el que quiera opinar, dar su opinión, comunicarse con nosotros, sabe que lo puede hacer y vamos a estar compartiendo las diferentes opiniones acá en la radio. Pueden escribir a través del Facebook Comunitaria con Todo o nos pueden llamar al 3750-2211 o se pueden acercar, los invitamos, tomamos unos mates y pueden hablar acá en la 10 entre 147 y 148, número 4798. Y bueno, Luigi. Bueno, después otro tema también importante fue que Cristina se reunió con el primer ministro de China. Ah, sí, sí. A ver si me sale el nombre. Wen Xiaobao. Vos ves la foto de Wen Xiaobao, siempre están contentos, siempre están felices. No sé, capaz que lo puteé y te siguen mirando con una sonrisa el chino. Bueno, otra vez lo que estábamos hablando, ¿no? De que estén todos los presidentes unidos, ¿no? Estaban manifestando la voluntad para no solo de producir las materias primas, sino vender los productos con valor agregado a China, generando nuevos puestos de trabajo. Sí, sí. Eso está bueno. El acuerdo estratégico no solo fue con la Argentina, sino también fue con el Mercosur. Claro. Así que, además de, bueno, claro, estuvo presente. Muchos dicen, los opositores de que el país está aislado. La verdad que esto no se miente porque Argentina se reunió con Putin, se reunió con el nuevo presidente de Francia. Y ahora, bueno, está reunido con Wen Xiaobao, el tipo que siempre está sonriente. Wen Xiaobao. Relaciones estratégicas con ese gigante oriental, China. La verdad que es uno de los países que está en el primer país económico fuerte, lo está desplazando a otros países. Bueno, sí, lo importante es esto, ¿no? Es generar nuevos puestos de trabajo. Pero vamos a tener los trenes de chino, vamos a tener también. Así que bueno, guardamos ya en el camino. Bueno, nos vamos a ir terminando con este programa ya. Vamos, mañana vamos a seguir hablando un poquito más. Ha pasado en toda la semana de estos temas importantes que son de los países hermanos. Y bueno, Luigi, ¿con qué nos vamos? Una banda que... Azteca Tu Pro, ¿y la conoces, Carol? No, no conozco. A ver, vamos a escuchar. Cuatro elementos. Bueno, dale. Hasta mañana. Buen día a todos. Nos vemos. Que tengan buen día. Recibirás. da buenos amigos. Pero también vas a llenar de sorpresas en muchos lobos disfrazados de oveja. No te asustes y no te sorprenda, porque a la larga se caen las caretas. Se van a tomar del agua que hay en el pozo. Y al fondo se salga. No te va a volver, no hay otra atrás. Es un boomerang, boomerang, boomerang. Demasiado tarde para ver.